Comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. La inconfundible voz del norirlandés Van Morrison, León de Belfast, que casi ya a sus 80 años sigue en activo facturando discos y además muy buenos trabajos. Este Down to Joy es el adelanto de un nuevo álbum que va a ver la luz en junio y es una colección de nuevas canciones donde Morrison retorna ese estilo que lo hace único, esa mezcla ahí de soul, de jazz, folk y country. Pues la edición de hoy, de este giroscopio musical, la vamos a dedicar a nuevos trabajos de grandes clásicos de la música popular de las últimas décadas y que aún seguimos disfrutando de su saber buen hacer. Otro de ellos, Eric Clapton, precisamente aquí en una canción junto a Van Morrison en su último disco. Otro clásico que ya tiene cumplidos los 80 años y ahí está. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical con clásicos muy actuales. Escuchamos The Rebels, Eric Clapton y Van Morrison. Knowledge is a friend of mine. First one. let my old self go. In my youth, I was shy and awkward. Anyhow, I made it count. That's the point. Keep on going. It's the same for everyone. Una delicia de canción, este No Logic, a cargo del cantautor y productor escocés Edwin Collins. Todos lo recordamos con aquel A Girl Like You del 95. Su nuevo disco lleva por título Nation Shall Speak Unto Nation, y para este pues ha contado, como en otras ocasiones, con la colaboración de Carvin Ellis. Y seguimos con otro que también está a las puertas ahí de los 80. Elton John, me parece que se retiró hace un par de años, pero ha vuelto al estudio para grabar un disco colaborativo junto a Brandi Carlile. Unas grabaciones que se hicieron en tan solo 20 días y que, bueno, pues suena así, un disco como muy, muy a directo. El disco se titula Who Believes in Angels y vamos a escuchar esta pegadiza y fresca Swing for the Fences. Take a chance, fight. Everything you say makes me feel brand new, Andy. The skies were kind of cloudy, now they're turning blue. First one Mona Lisa, yeah, but now there's two. A change is coming and it's coming through you, Andy. Where's a boy to go when he can't say no to Andy? Anywhere the lights seem to glimmer and glow with Andy. We'll drive the station wagon to the city below. He wants to take a photograph of Salmonio. He's always enchanting, the world is his show, Andy. All day with Andy. That life is sad and gay in a curious way with Andy. He's keeping kind of quiet, man, but that's okay. He's just looking at the beauty in it every day. He sold a camel suit can for $100K. Ahí está Mike Scott al frente de sus Waterboys en un extenso trabajo dedicado a la vida del actor Dennis Hopper, un disco que acaba de publicarse y bueno, pues salvo algunas canciones, pienso que no es el álbum esperado de la talla de Mike Scott. No sé, quizás necesite algunas escuchas más. Lejos está su última gran obra para mí, que es aquel Mother Blues de 2015, o también unos años antes, en 2011, un disco de un concepto parecido a este, ese magnífico An Appointment with Mr. Jeet. Bueno, pues no perderemos la esperanza, aún es joven, Mike Scott, tiene talento, solo tiene que inspirarse como antaño en esos discos, pues como Fisherman Blues o Room to Roam, se me vienen a la memoria, son los discos con los que conocí a Waterboys. Pues vamos ahora con una banda ya legendaria, un disco podremos decir que es una obra póstuma. Hablamos de los neozelandeses The Chills, que sorprendieron a los eruditos con un pop, indie rock, jungle pop, rock alternativo, también la etiqueta de Dunedin Sound, ahí en los años 80 y también en los 90 estuvieron muy presentes. Su líder, Martin Phillips, falleció el pasado año y dejó pues casi terminado un formidable disco donde recopiló viejas canciones que nunca vieron la luz, bocetos y pistas inacabadas. Trabajó recientemente sobre ellas, dotándolas, acabándolas con arreglos actuales y antes de publicarlo, pues fatídicamente nos dejó. Ahora ve la luz este conjunto de 20 canciones bajo el título de Spring Bowl, The Early Unrecorded Songs. Es un disco realmente bueno. Vamos a escuchar un medio tiempo que yo creo que es muy ahí en la onda del sonido que caracterizó a The Chills. If This World Was Made For Me. Feel all wrong, like I live all alone. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Yeah. Esta es otra banda neozelandesa. A mí es que estos me gustan mucho. The Bats, al igual que The Chills, tienen una dilatada carrera que iniciaron ahí también a principios de los 80. Aún siguen facturando discos. Su último álbum es de 2020 y ahora acaban de publicar este single, probablemente y esperemos sea el adelanto de un nuevo trabajo. La canción lleva por título Lolaine. Pues seguimos con más leyendas vivas de la música y que siguen en activo, vivos y coleando. Es el caso de la banda neoyorquina, representativa pues ahí en gran parte de lo que fue el rock and roll, el garage y el punk de los 70 y los 80. Hablamos de The Fleshstones, que siguen de actualidad, ahora con un nuevo trabajo, pues también lleno de energía y con alguna que otra versión sesentera, como esta titulada Love Me While You Can. That kind of loving will never last. But I can't wait because life's too short. You never know when you might be in court. You better love me while you can. Sun may not shine. Wow! I know you come from a good family. Your ma told you how you're supposed to be. I can't give all my time to you. You see many things that I gotta do. You better much for standing tall, so much for implications, so much for the decline. Los galeses Manic Street Preachers, otros clásicos que llevan ya facturando discos desde mediados de los 80. Su álbum de estudio número 15 acaban de publicarlo bajo el nombre de Critical Thinking. Y como habéis comprobado, con esta Decline and Fall siguen en un alto nivel de creatividad en esto de las melodías rock épicas. Otro buen disco, ¿eh? Pues seguimos en esta sesión de Giroscopio Musical de hoy con grandes leyendas de la música que siguen en activo. Otro es el legendario Ringo Starr, que vuelve a la carga. Es nada, con 84 años que tiene ya este hombre, increíble. Vuelve ahora con un disco que sorprende un poco. Look Up es una mirada al country. 11 canciones que no defraudan, hacen del disco pues una pequeña delicia ahí de escucha íntegra. Además se hace acompañar de gentes como Molly Tuttle, esta proviene del ámbito del bluegrass, o las hermanas de Larkin Poe. Incluso escuchamos también en una canción a Alison Krauss. Pues lo vamos a escuchar en este String Theory, Ringo Starr. Everything rings upon vibrating strings. Everything springs into love. Everything dreams and radiates beams. Everything streams into love. Everything bends as the universe spins. Everything ascends into love. Histories, all of the tears, all of the oceans, all of the rain, all the emotions, all of the pain. Everything rings, everything rings. Nothing remains that was bitter and vain. Everything changes to love. Though dark the night, in the absence of light, we will take flight into love. Everything knells with infinite bells. Everything propels into love. Everything aches and is change, everything breaks into love. Everything sings over vibrating strings, everything rings into love. Everything rings, everything rings, everything rings. Ahí estaba el dúo de dos clásicos del soul sureño, William Bell, que acompaña en este tema a Candy Staton en su nuevo disco con el que retorna a sus raíces, Back to My Roots. Canciones nuevas, algunas versiones también, pero todo el disco ahí en clave de soul y de mucho gospel. 82 años tiene ya esta mujer también y una dilatada carrera. Hay un tema titulado 1963, es muy emotivo. Candy recuerda en esta canción ese fatídico 15 de septiembre de 1963 cuando cuatro niñas negras fueron asesinadas en una iglesia de Alabama. A Candy precisamente le pilló allí ese día. Escuchadla. Hay también una versión del Shine a Light de los Rolling Stones que también es una delicia. Pues vamos con otra leyenda viva. En este caso del country. A sus 91 años, nada más y nada menos, Willie Nelson, en activo en esto de la música popular, desde principios de los 50, o sea, más de 70 años, qué barbaridad. Su próximo disco será el disco número 77 de estudio, es nada, iba a ser lanzado ya en breve. Es un conjunto de canciones escritas por Ronnie Crowell, con quien interpreta este tema, que es un adelanto del disco y que además lo titula Oh What a Beautiful World. It's the time and the place, every line on your face. It's the truth and the lie. It's to live and to die. Oh, what a beautiful world. It's the girl and a boy, and that first taste of joy. And it's that old photograph of two hearts torn in half. Oh, what a beautiful world. We build our hopes up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's the thief in the night or the first ray of light. Oh, what a beautiful world. Down, wake up and lost and found, become that highway sound and roll on through. It's the rise and the fall of the clocks on the wall, and it's the first and the last of your days flying past. Oh, what a beautiful world. Oh, what a beautiful world. We'll be right back. sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso, y junto a ti estaré cuando el fracaso. Tus secretos tendrán tumba en mi oído. Celebrar el primero tu alegría. Tus rivales ya son rivales míos. Tus rivales ya son rivales míos. Fraude mi espada no consienta. Engañaremos juntos si te place. Saquearemos juntos si lo quieres. Aunque mucho la sangre me repugne. Tus secretos tendrán tumba en mi oído. Celebrar el primero tu alegría. Tus rivales ya son rivales míos. Tus rivales ya son rivales míos. Espera. Mañana el mar inmenso nos espera. Mañana el mar inmenso nos espera. Mañana el mar inmenso nos espera. Ahí estaba la voz de Loquillo, uno de nuestros grandes clásicos. En el panorama patrio también los tenemos, ¿eh? En este nuevo disco que acaba de publicarse, José María actualiza e interpreta una serie de poemas de Julio Martínez Mesanza bajo el título de Europa. Y en el final estamos ya de esta edición de clásicos actuales, muy actuales, de Giroscopio Musical. Vamos a cerrar la sesión con otros clásicos del pop patrio. Amaral, que se ha marcado para mí uno de sus mejores trabajos. Dolce Vita lleva por título y en él encontramos esta maravilla de melodías pop, armonías vocales y tintes épicos. Ahí estás. Salud, música y felicidad. Nos encontramos en otra edición de Giroscopio Musical.